Señoras y señores, bienvenidos a este podcast en vivo. 422 de nivel escondido aquí en la toma 2 para que quede grabado para posteridad. Y hoy me acompaña el señor Alex Nation, mi bomboncito de caramelo. Qué bello. Y te dije algo diferente. Bombón de azúcar. Y Noemí fue bombón mío antes que tuyo. ¡Woo! Solo para dejártela ahí. Anda, o sea, yo sí las sobras. ¡Qué fuerte! Gente, hoy estamos un podcast en vivo. Hace tiempo que Alex y yo no hacíamos un podcast juntito. Y en vivo, perdón. Un podcast en vivo. Ajá. Alex, en tus noches. Cuando hacíamos The Round Table, que era el podcast de nosotros juntitos. Sí, la mesita redonda, pero estábamos uno al lado del otro. Yeah. Que después se empezó a llamarse Round Table y de cariño se llamaba Alex y Mash en tus noches. Alex y Mash en tus noches. Me acuerdo. Muy fuerte. Me acuerdo de ese, del ay, del adquisivo que hay este podcast. No se balea. Nieve, eso era para Gatorejo. Sí, nosotros hicimos esa historia cuando estábamos celebrando el aniversario, ¿te acuerdas? Mano, yo creo que lo dije aquella vez. Yo tendría que investigar en mi MacBook. Yo creo que si yo busco, yo encuentro esa promo. Esa promo tiene que estar. Si no está en ese MacBook, está en un disco externo que tengo. Que va aquí abajo todo. Eso yo un día esto lo voy a encontrar. Un día esto yo lo voy a encontrar. I will find it. Sería el que tenemos por ahí. Pues mira, el chat está encendido esta noche, mi querido Mash. Por ahí está tempranito Blue Angel. Está Captain Jack Noemi, Metaverse. Está Chiro, muchas gracias por el raid. También está por ahí Moto Monku. Acicalao. Así que ahora viste, clean shaven y recortadito. Tiene el corte de los 90 ahí. Papi, esto es para siempre, papi, eternamente. ¿Quién más está por ahí? Orion Spectrum, saludos Orion, también está Mr. Alucard, también. Creo que sentí un host, y creo que fue de Alucard, que siempre nos hace host cada vez que llega. También está por ahí también Mr. Mighty JR Gaming. ¿Qué pasa, Mighty? Saludos a todos los que estén por ahí en esta grabación y transmisión de nuestro podcast 422 de nivel escondido con este servidor de Extension y el señor Mash 180. Hey, yo estoy hoy, para hacer la aclaración conmigo, yo estoy en el control maestro del podcast. Mash es el anfitrión. Ok, él lleva el tempo, pero yo soy el que tengo acá los botones del control maestro de este stream hoy. Así que significa que este podcast acaba en media hora. Media hora confirmado. Gente, hoy lo que tenemos, recuerden que cuando hacemos nuestros podcasts en vivo tenemos las noticias, diferentes secciones, pero también ahorita las invitamos a compartir con nosotros en la sección de Feca o Right True y se va con los panchos. Eso es más ahorita, pero nada, vamos a arrancar con esto, Mash, que a ver si es verdad que es Mediodía Edition. Ya, so, vamos a empezar con las noticias. Por aquí tenemos el mago Mash. Vamos a empezar con las noticias, y por aquí tenemos la primera, y es que el juego de MLB 21 The Show no rompió récord, sino fue el top que se vendió en abril 2021 en todas las plataformas. Wow. Esto es la primera vez que pasa desde hace, bueno, yo creo que es la primera vez, por seguro que le dije, es la primera vez que pasa que un juego de deportes, uh-huh, que es multiconsola, pues llega a ser el best selling game para esa fecha. Una de las cosas, ¿verdad?, pues que se le atribuye es que salió para todas las consolas, ¿verdad? Salió para PlayStation 4, PlayStation 5, pero Xbox One y Xbox Series X. También no se sabe si esto incluye las llamadas venta o descarga del programa este de Microsoft que salió el juego, ¿verdad? De Game Pass. No se sabe claramente, pero sí esto incluye ventas digitales y ventas físicas. Para que tengan una idea, pues él llegó primero, MLB 21 The Show. Luego de esto pues está Call of Duty, Y luego otro juego que salió para Call of Duty Black Ops Cold War. Y luego otro juego que salió este mismo mes y llegó tercero fue New Pokémon Snap. So, ahí está MLB matando la liga en mes de abril. Nice. Este jueguito, pues a mí me encanta. Yo lo juego todos los días, ¿verdad? Tratando de hacer los daily challenges, etcétera. Gatonejo le está metiendo también a este juego, así que es un juego super funny, muy, muy, muy bien hecho. Nice. Por lo que he jugado. Nice. Me alegra mucho, mano, porque ya son varios años, ¿verdad? De la franquicia de MLB. Y qué bueno que se hizo justicia para un juego de deporte. Tú sabes, aunque pues. La Motomonco diciendo, en MLB tengo mi equipo de los Arenosos de Camuy para que quiera lo suyo. Ah, eso es un reto. Eso no huele a reto, Mash. Yo tengo uno ahí que está bastante trepado, dame cuando quiera. Cuadre un online match. Digo, yo hablando como loco, esos juegos tienen online match, ¿incorrecto? ¿Tienen match? Sí, sí. Okay. O sea, tú puedes poner tu equipo customizado contra el equipo customizado de otra persona. Sí, se puede jugar así. Oh, nice. Está lo que existe el Diamond Dynasty. En Diamond Dynasty tú creas tu equipo con tarjetas, ¿verdad? Con las tarjetas que vas adquiriendo. Y por ahí, so, tú vas creando el equipo, mientras mejores tarjetas pues vayas obteniendo, pues los vas poniendo en las diferentes posiciones. Okay, cool. Por lo menos yo en todas mis posiciones tengo gente diamante, que es como que lo más que se puede tener. Los duros. Sí. ¿Tienes boricua en el equipo? Sí. No, está, bueno, diamante tengo a Roberto Clemente. Ajá. Que es el diamante. Pero además de él, no tengo más ninguno diamante, pero sí tuve un tiempo a Carlos Correa, tuve un tiempo a Martín Maldonado. Ah, sí, tengo a Iván Rodríguez de... Oh, ok. Pucky, ok. Sí, tengo a Iván Rodríguez de catcher. Mm. Que también es puertorriqueño y tiene una tarjeta también diamante. Nice. Sí. Nice. So, en verdad, y de Roberto Clemente hay dos tarjetas diamantes. Hay una pues que te la daban al principio, uh-huh. Y la otra pues salía más difícil y esa yo la quería, no la conseguía por ningún lado y tuve que pagar los casi 60 pesos por ella. Porque el juego pues tiene un market de cartas de las personas, de las mismas personas, que van obteniendo cartas más raras y pues las venden. Ahora mismo creo que la más cara es de la de Mike Trout, que está como casi en $400 si lo cambias a... Y lo cambias a los stocks de ellos. Ya, pero Mike Trout no se fastidia, no se lesionó. Sí, pero la tarjeta está bien alta. Sí, yo sé. Y hay otros de 200 pesos, así que puedes conseguirla así desde 400 hasta 200 pesos. Ya, entre. Muy fuerte. Mira, Chino dice que el equipo de él todavía está en construcción. El equipo de Chino, papi, pues métele. Entonces Chino dice que una está bien cara. ¿Una qué? Una tarjeta sola. ¿A eso se refiere cuando dice eso? No sé. Nos preguntan por aquí. Saludos a la Image. Tengo una pregunta. ¿Ese juego de las Olimpiadas de Sega o Nintendo lo hicieron de nuevo o fue que Sonic hicieron otro juego o algo así? El de Mario and Sonic at the Olympics. Bueno, hay uno nuevo. Sacaron uno para el Switch, si no me equivoco. Que yo creo que básicamente es un refrito del original que salió para el Wii, si no me equivoco. No estoy seguro. Hay que averiguar eso. La de Clemente dice Chinobu que está en cara, Mash. Sí, la que dice Bob Clemente. En vez de Roberto Clemente, dice Bob Clemente y está... Y es carita. ¿Y por qué? ¿Por qué me dio la impresión? No, lo que pasa es que cuando él llegó a las Grandes Ligas por primera vez... Ajá. No sabe como que su nombre, pues la gente, pues, el Roberto Clemente. Uh-huh. Pues él cambió a decirse Bob. Como el Bob es un... También se dice a la gente que se llama Robert. En inglés. Uh-huh. Pues él, por acortar su nombre de Roberto Clemente, él ponía que era Bob Clemente. Ah, pues bien. Oye, ¿no sabía eso? Sí. Ya, entre. Qué cool. Wow. Entonces eso le da un valor adicional a la dichosa carta. La verdad que esa carta tiene mejores stats que la otra carta. Oh, okay. O sea, todo es por stats. Mientras más alto en de eso, pues más cara va a ser. O sea, como que Hay una carta que su base es, o sea, la de Mike Trout, que está bien cara. Su base creo que es como 96. Pero por cómo ha jugado y como por cosas así, pues él subió de cantazo y estaba como por 98. O sea, no, dice no. Como que 96 como que base, y entonces abajo sale como una cosita que sube, y ahí dice 98. O sea, en ese momento está en 98. Wow. Está bueno entonces. Sí, sí. Está por ahí, déjame ver. Chirumbo dice, tiene más power y contact. La tarjeta nueva. Rátalo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. Por ahí también está Mr. Player Juan en el chat. Los que estén llegando por ahí, muchísimas gracias, guys. Estamos aquí en la transmisión y grabación de nuestro podcast en vivo, el 422 con Mash 188 y el señor Alex Hinchoso. Gracias por estar por ahí con vos. Bueno, ¿alguito más, Mash, de lo de Moby? A rato lo que puso ahí su intro, no estaba corriendo el intro porque porque estamos grabando, así que... Sí, sí, cuando tenemos podcast en vivo no hay SFX ni intro, guys, so, mis disculpas, para no dañar el audio file que se exporta a las diferentes plataformas una vez terminamos el mira, directo. Yo, un gato de luna también, a mí cuando el chamaquito me decía que el complejo deportivo, porque no sabía 3K de deporte y tenía el complejo. Ya lo, tranquilo, tranquilo. De luna, tranquilo, fíjate, eso le pasa mucho, Y ahí también llegó Angel Doe. Uy, oye, Mach, subtema, ya que estamos hablando de Moby the Show. Tú, o sea, a ti te encanta la pelota, ¿tú creciste jugando, o sea, desde chamaquito a ti te impulsaron a jugar pelota o tú le cogiste como un gustito más tarde al juego de pelota, al juego de béisbol? No, yo jugué pelota desde los 3 años. Ah, ok, ven, naciste con un bate y una bola. Sí, básicamente, yo desde los 3 años, yo estaba en el parque de pelota, de mis primos jugaban pelota también y eran como 2 años más que yo, y entonces, uno era más 2 años más que yo, otro era como 4 años más que yo, por él. Y entonces... Yo jugaba por la mañana, uno jugaba por el mediodía y el otro jugaba por la tarde. O sea, estábamos todo el día, eso era en Arrebica, el complejo deportivo de Arrebica. Tenía 3 parques. Y entonces estábamos todo el día en el parque pelota, porque yo jugaba primero, uno después y el otro por la tarde después. Entonces, mi papá era coach del equipo de uno de mis primos. So, él estaba también ahí. So. Nice. O sea, como que yo crecí con la pelota, ¿sí? Ah, nice. O sea, que sí, porque muchas personas que descubren el gusto de los deportes ya entrando en edad. Yo te soy bien sincero. Yo cuando pequeño, a mí no me gustaban los deportes. Ni el baloncesto, ni la pelota. Yo no soportaba que en casa mi padre estuviera viendo un juego de pelota, un juego de NBA, esos de antes, mano. Y una lástima, porque después cuando le cogí el gusto a los deportes, específicamente el baloncesto, para mí fue una pérdida, porque en casa, desde que yo tengo, ¿verdad?, chamaquito, siempre ha habido cable TV, televisión por cable TV, y me perdí esos juegos clásicos de la NBA de los 80. O sea, yo pude haber visto a Dr. James Supreme, pude haber visto a Larry Bird, a todas esas leyendas, Karim en sus últimos años, pero como no me gustaba, no vi esos juegos. Yo empecé a ver baloncesto ya como desde el 88 para adelante, con la fiebre de Jordan, tú sabes. Que pude haber disfrutado esos juegos clásicos de la NBA, pude haberlos visto y me arrepiento de no haberlo hecho, mano. Pero yeah, whatever. Y lo mismo con la pelota. Me perdí muchos astros boricua que en los 80 eran unos matadores en pelota, me los perdí. En los 90, a principios de los 90 también. Y a principios de los 90 también, mano. O sea, a la época del Dream Team de Puerto Rico. Chacho, mano. Dice Moto, yo empecé a jugar pelota en Ciudad Deportiva Roberto Clemente. Miren, el patio que hace Mash. Exacto. En el patio de Case Mash. Angel Doe, muchas gracias por esos 2000 puntos para bustear el stream. Muchísimas gracias, Angel Doe en la casa. Awesome. Pues nada, dicho eso, entonces vamos para nuestra próxima noticia. Está a cargo de este servidor. Y bueno, gente, y nuestra próxima noticia es que, bueno, la gente, los PC Gamers están gozando, y es que se estuvo anunciando, ¿verdad?, en una presentación para los inversionistas de Sony, de que el juego de Uncharted 4 va a estar llegando para PC. Así lo estuvieron mostrando, como dije, a sus inversionistas durante este jueves pasado. Así que esto pues se une, ¿verdad?, a una lista pequeña que va en crecimiento de juegos de PlayStation que están haciendo el salto a la plataforma de PC Master Race, como dicen algunos por ahí. Así que esto está bien interesante. Uncharted 4 estará llegando en PC. Va a salir, ¿verdad?, obviamente, desde el 18 de mayo. al igual que el juego del Days Gone, que también está planificado para salir para PC. So, mano, ya se salió, ya Days Gone salió, está, o sea, está disponible, eso sí. Que si no de esto, pues gente, go for it. Que a mí, cuando yo vi esta noticia, yo como que, ¿en serio este juego salió para PC? Yo, fíjate, esto era un juego que yo no hubiese esperado que brincara para PC. Yo hubiese esperado, maybe, nuevos títulos que fueran saliendo. Este también brincó, Horizon Zero Dawn. Oye, corríjanme, chat. Horizon Zero Dawn fue el primero que dio el salto a PC, que era exclusivo de Sony, ¿correcto? Yo entiendo que sí. Que Horizon fue el primero exclusivo de Sony que dio el brinco para PC de los títulos. Y ya eventualmente están haciendo una listita ahí, ¿verdad? Creciente. Así que, wow, de verdad, sí, dice Chino, pues gracias. Pues, o sea, Horizon Zero Dawn abrió la puerta a este mercado de PC de Sony. So, eso está bien interesante. Honestamente, a mí personalmente no me está malo esto. Le da esa oportunidad a los PC gamers, ¿verdad? De disfrutar de estos títulos que a lo mejor por su, ¿verdad? Por su preferencia a disfrutar más sus juegos en PC se han privado por estos pasados años de jugar estos juegos exclusivos de PlayStation en una PC. Y a lo mejor dirán, diablo, estos juegos en PC se deben ver brutales, con buenos settings, unos buenos tweets aquí y allá. So, ahí tienen esta oportunidad de disfrutar estos juegos de Sony en PC. Hay unos rumores por ahí de que aparentemente Bloodborne también va a estar dando un brinco a PC. Hay quienes los desmienten, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay que ver lo que pasa. Otro juego que también de brinco, si no me equivoco, a PC fue Death Stranding. De PlayStation también, sí. Exclusivo. Death Stranding, también el de Detroit Becomes Human. Ah, Detroit Becomes Human. Sí. Souls, que salió con Two Souls también. Sí, ¿verdad? No me acordaba con de Beyond eso. Beyond Two Souls, sí. Ya lo sé, sí, ¿verdad? So, mano, PlayStation ahí metiéndose al PC Master Race con estos jueguitos. Y la cuestión es que son juegos buenos. Son juegos buenos, o sea, no son, o sea, jueguitos flojitos, ni cosa que se parezca. Está Heavy Rain también. Heavy Rain, PC, uff. Gente, si usted no va a Heavy Rain. Y para mí ese es el juego más brutal que yo. O sea, que estás hablando de eso otro día en uno de los streams Academia Escondido, de ese juego de Heavy Rain. Me parece que Shinobu, creo que comentó que no lo ha jugado. Y unos cuantos comentaron, chichi, otros como que, mano, háganse un favor, jueguen Heavy Rain. Eso es lo más. Heavy Rain, tú dudas de todo el mundo, ¿eh? O sea, tú piensas que es todo el mundo. Tú dices, ¿qué? Como que te vuela la mente, de verdad. Sí, no. Heavy Rain es una experiencia. Tú lo jugaste. ¿Y quién fue el chat que comentó que no lo había jugado? Yo creo que. Spider Popo, creo que fue. Yo no lo jugué más nada porque yo lo pasé una vez y saqué el true ending, básicamente. Yo saqué el bad ending. No, yo saqué el true ending donde todo el mundo queda vivo y el malo me muere. Uh-huh. Pero ya, o sea, a mí todo el mundo me quedó vivo. Se murió solamente el malo. A mí, entonces cuando leí ese es el true ending como tal, y yo pues, whatever, exacto. No voy a tratar de... Fale, pero debiste haberlo rejugado para sacar los bad endings. El primero que maté fue al agente federal. Papi, no, en el carro, con la computadora. Sí. No lo pude liberar, y es que no sabía qué es lo que tenía que hacer. Después vi un video y yo, ay, qué sangano, fui tan sencillo que era liberarlo. Sí. Y no lo liberé del carro. Tenía cajita en las manos, en la gaveta creo que había una pistola, algo así, disparar el cristal, algo así era la secuencia, no me acuerdo bien. Y yo no lo hice, lo maté. Hay mucha gente que lo mató, ya estuvo sobre dos y empezando. Ah, empezando el juego, sí, lo empeparon hasta el... Bueno, no se metía a pepar, él era como un polvo. Un polvito que inhalaba, algo así, qué sé yo. Y si veo que un viaje de realidad aumentada, deja eso. Oh, my God. Dice el vicepresidente Juan, Heavy Rain, ¿es secuela de Rain? Pregunto porque los dos tratan sobre lluvia. Oh, my God. No. Mr. P. Juan quiere un timeout. Captain dice, ready con el bus. Gracias. Así que ya, pues estén pendientes de eso. Digo, ya salió el juego. O sea, que si les interesa, go for it. Uncharted 4. ¿Tú sabes que te dará que yo no he terminado Uncharted 4? Yo no he terminado ese juego. Yo creo que estoy como por la mitad. So, ya empecé el Summer Backlog Challenge, así que vamos a ver si lo termino. Me lo apunto. So let's go. Así que nada, ya saben que Uncharted 4 ya está para PC Master Race. Yes. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Y es que en estos días salió el como tal, que enseñaron que va a salir el Unreal Engine 5. Este. Que verdad que esto es pues la evolución del Unreal Engine 4, ¿verdad? Para lo que esto se utiliza para desarrollar videojuegos. Y una compañía de que está desarrollando un juego que se llama Crab Champions, donde básicamente es como peleas de crabs, como de jousting y qué sé yo, es un viaje según lo que ellos están haciendo. Viaje del SD. Sí, ellos decidieron ver cuántos crabs, Dancing Crabs, podían poner ahora en Unreal Engine 5. So, su tope con Unreal Engine 4 eran 100.000 crabs, o 100.000 güeyes. Este, 100.000 güeyes de esto. Y con el Unreal Engine 5 lograron llegar a 2 millones con bien poquita diferencia en performance. Ellos dicen que ellos se quitaron cuando llegaron a 3 millones y podían seguir poniéndole más. Así que con este engine, pues al parecer promete que hay un montón de performance fixes donde entonces podremos ver muchas más cosas, ¿verdad?, renderizadas en los mapas a la misma vez. Este, muchos más enemigos, muchas más cosas en el mundo, este, el mundo más, ¿verdad?, más completo, más lleno, con este Unreal Engine 5, ¿verdad?, que está en preview todavía, en Early Access, como se le llama, está en beta. Beta. Así que, beta testing. Si eres programador, ¿verdad?, y quieres ir chequeándolo, pues puedes ir entonces a la tienda de Epic y ahí lo bajas. Este, también ellos usaron para presentar el Unreal Engine nuevo, ellos utilizaron haciendo un juego, qué sé yo. Ese juego también, todo el source code está en internet, o sea, puedes bajarlo y jugar con ellos un poquito. Este, así que ya, el nuevo Unreal Engine promete, básicamente. Nice, nice. Eso está, yo busqué esa noticia y esta noticia es perfecta para Mash. Pues tiene que ver con coding, programación y eso. Eso es bueno que ya estén dándole estas testeaditas a este nuevo engine para videojuegos. Y si lograron hacer eso, sabéis de lo que otras cosas van a lograr hacer con ese engine. Así que ya lo mano. Mash, que tú sepas, ¿cuántos años lleva Unreal Engine 4 corriendo? Porque todo lo hacen en Unreal Engine 4, o sea, una cosa absurda. No, bueno, Unreal Engine... Como tal. Vamos a buscar. Engine... Lleva muchos años en el mercado. Pero mucho, Wiki. mucho. Y casi todos los juegos Unreal Engine 4. Salió en... Por lo que veo, salió en el 2005, por ahí. Bueno, que lleva ya más de 10 años. Wow, le han dado duro a todas las personas. Yo sé que en estos juegos de los juegos que fueron de los de Gears of War, yo sé que están hechos en Unreal Engine 3. Eso me acuerdo que lo vi. Pero sí, son muchos jueguitos que usted lo aprende y ve la animación Unreal Engine. De hecho, el de que lo abandonamos, Outriders, ese es Unreal Engine 4, ¿correcto? Sí, unos cuantos por ahí, Mash. Tiene que ayudarme a acabar el bendito juego, ¿sabes? Cuando quiera. Te espero. Claro, para que me cargues a la victoria. So, GG, bro, GG. Así que, bueno, vamos a nuestra próxima noticia para la noche de hoy, gente. Y es que esta semana, ustedes saben que se estuvo celebrando el aniversario de Sonic, ¿verdad? Y si van a estar presentando unas presentaciones, para que redundancia, ¿verdad? Y van a estar dando información, cosas de Sony, mucha gente esperanzada de que a lo mejor iban, ¿verdad?, tal vez anunciar, qué sé yo, versiones remaster de algunos de los juegos, algunos de los mejores títulos de Sonic, o tal vez hasta inclusive una colección de juegos de Sony para Nintendo Switch y otras consolas. So, había muchas cosas por ahí que la gente estaba como que esperando contra el aniversario, con qué vendrán, con qué vendrán. Pues dicho eso, uno de los anuncios que salió, ¿verdad?, de este aniversario, este anuncio de aniversario o celebración de aniversario de Sonic, es el hecho de que va a estar llegando el 7 de septiembre el remaster de Sonic Colors. El mismo se lo está llamando Sonic Colors Ultimate. Este jueguito salió por primera vez en el 2010 para Nintendo 10 y para el Wii. Fue donde primero salió este juego. Esta versión, como ya mencioné, va a estar llegando el 7 de septiembre y va a estar disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One. Así que esto está bien interesante. El juego va a tener, obviamente, mejoría en los visuales, nuevos modos de juego. Van a mejorar los controles y otras actualizaciones. Esto, pues, como parte del contenido que estuvieron compartiendo este pasado jueves allá en Sonic Central, que fue el hub de información del aniversario de Sonic, ¿ok? Así que, el juego va a estar llegando, como dije, el 3 de septiembre, y va a estar costando $39.99, una versión física del juego. También va a estar digital. También hay una versión Digital Deluxe Edition que va a estar costando $44.99. Esto va a traer items adicionales, artículos cosméticos, música remixiada y otras cositas más por esta versión de $45. También entre los anuncios que se desprenden de esta celebración de Sonic es el hecho de que se anunció que va a estar llegando Sonic Colors Rise of the Wisps, que básicamente es una secuela de Sonic Colors, y esto marca el regreso de el voice actor, o el actor que prestó su voz para el personaje de Sonic, Roger Craig Smith. So, GG, la que van, están reviviendo todo eso. Este jueguito creo que va a estar llegando en el 2022. El nuevo jueguito de Sonic. Aún así hay mucha gente por ahí como que, yo hubiese esperado otra cosa, que sé yo qué, pero algo es algo. Yo hubiese preferido que anunciaran tal vez una colección de juegos de Sonic, ¿verdad? Sonic Adventure y cosas así, un par de jueguitos chéveres. Pero no. Veremos a ver si siguen anunciando algo más el resto del mes, pero ya prácticamente el aniversario llegó y se fue. Así que, veremos a ver qué pasa con Sonic y su aniversario, y si falta algo por anunciar. Ya, yo nunca he sido fanático de Sonic. ¿No te gusta Sonic? ¿No te gusta la bola azul con puya? Nunca le encontré el fondo a los juegos. Yo no sé ustedes. Sonic es bueno. Pero llega un punto que uno como que, no sé, como que llegan, se ponen como canciones. Es mi percepción, no sé, a lo mejor a ustedes les encantan. Pero llega un punto que uno como que lo encuentra como que hasta muy, qué sé yo, hasta uno como que se aburre de lo mismo, no sé cómo ustedes los vean. Hay juegos de Sonic que son buenísimos, son entretenidos, son fun. Por ejemplo, Sonic Mania, ese juego está bien hecho. Ese juego está súper porque por lo menos te da variedad en los levels y qué sé yo, ok. Pero hay otros juegos de Sonic que de verdad hay que estar como que ya lo mano, qué basura, tú sabes. Pero nada. Vamos a ver qué pasa. Nadine Von Terror, ¿cómo estás, querida? Bienvenida. Tanto Nadine, oh my goodness. Saludos, bienvenida a los niveles de Sonic F. Mira, para allá, ella está con Mash. Ella es Team Mash. Con Sonic, sí. Los de agua. No, especialmente Sonic 1. Chacho. Muy medio, dice Rátalos. I don't know. La gente prefiere más Sonic Adventure. Este será el que era. Hacia adelante, me parece. Estilo Crash Bandicoot, que era hacia el frente, me parece. Yo no jugué mucho poco de Sonic. Yo llegué hasta el 3, maybe, I don't remember much. Pero allá los fans de Sonic, pues tienen aquí todo ahí para entretenerse, gorillo. Bueno, con esto terminamos. Uh-huh. Las noticias para este podcast. Así que vamos entonces para la próxima sección. Y se me fue la otra sección. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, 3, 2, 1. Está corriendo, la tiré. Bueno, pero por aquí que el 1 de junio de 1986 sale al mercado norteamericano la consola Sega Master System. Yo nunca tuve Sega, no tuve nada así, así que... ¿No tuviste un Sega, no? No. Yo tuve Sega, esa fue mi primera consola moderna. Sega Master System, de la que. Primero lo conocido, pero. ¿Cómo es que qué? que no había nacido para ese tiempo, así que. Papi, todavía no había nacido, hombre. Ah, no, perdón, espérate, me confundí. No, papi, esa fue mi primera consola moderna, mano. Buenos recuerdos. Mano, ser el odd child de la calle, o sea, el chico raro de la calle, por no tener Nintendo, ¿verdad? Todo el mundo tenía Nintendo. Yo era el buleado, tú sabes, pero, buleado por todo el mundo. Quería estar en casa jugando Sega, porque como era el único que tenía Sega, pues todo el mundo quería venir a casa a ver los juegos de Sega para compararlos con Nintendo. Y ellos le buscaban todo lo bueno en los juegos de Nintendo, pero yo le buscaba todo lo mejor de los juegos de Sega y de las cosas que el Sega hacía mucho mejor que Nintendo, ¿verdad? La poquita información que uno tenía viendo los juegos, tú sabes. Yo me iba a comparar, papi, pero mira, mira los colores de este juego, mira los colores del tuyo, qué sé yo, qué, tú sabes. So, ya, eso era una guerrita ahí entre amistades, pero, mano, una consola muy buena. Súper, súper brutal los jueguitos, los sonidos, los colores. O sea, es que Sega siempre, por siempre será Sega. O sea, Sega siempre estuvo muy adelantado a sus tiempos. Una cosa zurda. So, yeah, muy buenos recuerdos del Sega Master System, bro. Déjame por ahí el chat antes de pasar a la aproximación. Dice por ahí, después de Sonic Adventure, los que han hecho de 3D han sido basura. Me gustan algunos por un rato y luego los vuelo, ¿eh? Dice Chino que la tenía y dice Angel, a mí me pasa igual con el PS1. Todos mis amigos tienen Nintendo 64 y yo PS1. Pues papi, tú estabas adelante. Tú estabas adelante, porque a mí 64, O sea, tú estabas adelante, papi. Estabas duro en Yildo. El 64 estaba bien duro. El 64 tenía mejores gráficas que el. Tú estás loco, bro. Mire, papi. Mi primera consola fue un Nintendo, el NES. Nintendo Entertainment System. Yep. Está bien. Te fuiste con el rival, pero no importa, te quiero. Duro. Bueno, vamos entonces. Ahí Mighty y Motu dieron algo que pasa ahí. Acho, pero Shadow the Hedgehog es el GOTY of all time, capa. A mí me gustaba más la gráfica de 64 que de PS1. Motomonku, ¿tú quieres un timeout? No, es que en realidad el 64 tenía mejores gráficas. El 64 corría 64 bits y el PlayStation 1 era 32 bits. Pero era, tenía un catálogo mucho mejor. Nintendo. Yo tuve Sega Mega Drive y me quedé con ganas de la CD. Esa creo que no vendió nada. El Sega sí vendió, lo que pasa es que era caro. Era un aditamento caro. Sí, yo me creía, espérate, yo me creía medio bacalao con el PS1. 64 Gang, dice Mighty. La ganga de los 64, nos chavamos ahora. Los Crazy 64. Y después de tener el Nintendo, me regalaron el GameCube y todos mis amigos tuvieron PS2. ¿Ve? Ahí está. ¿Ves? Ahí está en Yeldo. También, el GameCube también era muy buena consola, eran mejores gráficas de PlayStation 2, pero no salía nada para allá. Tú eres mi padre. Como que el PlayStation 2 fue la consola más vendida de todos los tiempos. GameCube, GOAT. Papi, el GameCube era subestimado, era underestimated. Así. Sí. Dale, continuamos a Camachito. Dale, bueno, vamos para la próxima sección y es las publicaciones para esta semana. Y en lo que son juegos, pero tenemos muchos. Tenemos que en junio 8 sale Chivalry 2, esto sale para PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One y PC. En Blu-ray y DVD no tenemos nada relevante, no está saliendo nada relevante. No, mano. Y en cines sale In the Heights. Los que no saben, esto es una película ¿cómo se dice? Es de los productores de Hamilton y Lin-Manuel Miranda. Es de Lin-Manuel Miranda. Ah. Es como si hubiera un musical. Es un musical. Es como si fuera la película esta que salió para los 80, creo que sea. Que era New York. Esa era West Side Story. West Side Story, básicamente. Es como más una reimaginación de lo que fue West Side Story. Y entonces, según lo que estaba viendo, después que esto termina, o sea, que sale esta película, van a hacer unas funciones en el Choliseo. Oh, sí. Sobre In the Heights en vivo, ¿verdad? Esto tipo así, tipo Broadway, que va a estar también dirigida por Lin-Manuel Miranda. He visto ya varios videos. Y de seguro más va para allá. Ya lo sabes. Sí. Yo fui a Hamilton porque conseguí la taquilla a 10 ¿Y te pesos. gustó? No iba a gastar 400 pesos por una taquilla. ¿Y te gustó Hamilton? Sí, a mí me encantó. Eso es increíble, de verdad. O sea, todo el mundo dice, yo lo iba a ver un musical. Como que. O sea, es que no es un musical. O sea, no es solo la música. O sea, bueno, es la coreografía. El escenario, como todo se mueve, ¿no? O sea, cada movimiento tiene un propósito, ¿sabes? Porque, de verdad que el manejo de todo eso, de verdad, está increíble, ¿no? Bueno, eso está en Disney Plus y yo no lo he visto. Hecho, bueno, aunque sea larguito, pero bueno, porque es que en verdad está brutal. A ver si saco un día para pa verlo. Y eso fue, lo de Hamilton en Puerto Rico fue después del huracán. Fue Correcto, en sí. el 2018 que gran parte de lo que recaudaron, ellos lo donaron. El equipo de Sí, trabajo lo donó, casi, creo sí. que casi todo yo, Casi vaya. todo fue donado, sí, mano. Eso estuvo brutal. Ya ponerme que el día en el chat, Nintendo 64 tuvo Golden Eye, así que shush, ya lo mandaron a callar. dice por ahí Angel, pero no me arrepiento de GameCube estaba bofeado. Oh, uy, muchas gracias, Curio de Cultura Secuencial. Muchas gracias por el raid. Bienvenido a otro quien de parte de Cultura Secuencial que están celebrando Twitch Anniversary. Felicidades, guys. Así que el guacho está jugando ahorita por ahí, lo vi jugando Fortnite, después jugó Apex, jugó Knockout Kings, hizo un par de jueguitos. Hizo ahí un maratoncito chévere. Allá en Cultura Secuencial, dice Motomonku, uff, yo estoy esperando que salga The In The Heights en junio. Alex, ¿tú no has visto Hamilton todavía? No, mano, no la he visto. ¿Tú crees que la gente paga miles de pesos por las taquillas por fastidiar? No, papi. Por lo que cuesta una taquilla, eso tiene que dejar sangre en ese stage ahí. Y mínimo, tengo que durar por lo menos 3 horas. 3 horas. Más o menos eso es lo que duraba. Diablo, chino me dice, yo me aburro con los musicales. Fíjate, chino, una vez te preguntó si te entretenía o te aburrías en los musicales. Ay, Dios mío. Dice por ahí, felicidades, no, mire, ahí a los muchachos de cultura. Por ahí está Luis, mi hombre hermoso, ¿qué está pasando, bellezo? El guacho está por ahí, hay quien más. Está por ahí activado el chat. Sí, gente, gracias por llegar por acá. Pues sí, los musicales son otra cosa, o sea, y más cuando son en vivo. Porque una cosa es ver un musical en película, pero en vivo, que o sea que van a cantar y van a hacer los bailes. Es una experiencia fuera de liga, mano. Sí, o sea, como es la combinación de todo, como te dije, es la música, lo que cantan, la coreografía, la escenografía, o sea, es como que es todo, ¿sí? Tú te quedas como que anda para el carajo, o sea, como que esta gente está bien, bien preparada. Sí. No, no tenemos intro, cariño. Cuando hacemos el podcast en vivo, no activamos los intros ni los SFX para no dañar el audio. Sorry, Pero para que todo el mundo sepa, gente. No llegó, no quiso poner su intro. Ahí sorry. This está. is my family. Ya, gracias. It's little and broken, but still good. Esa producción fue a otro nivel, dice Motomonku. Me Imagínenselo, acuerdo que sí, no nos imaginamos. yo fui, yo estaba en el trabajo y entonces Gabriela se ganó la lotería para poder comprar las taquillas. Al sorteo. Y ella, ay, pues, las compró a las millas, qué sé yo, y entonces me llama y dice, mira, tengo una taquilla, que se estira otro, y yo, ajá, yo pues déjame hablar con el trabajo, porque, como que, y ahí le hablan de jefe, y me dice, mira, tengo taquillas para Hamilton, me puedo ir, arranca, muchacho. Chacho, sí, yo me acuerdo esa vez que tú no lo dijiste, chacho, papi, mete mano, porque estaba todo el mundo loco por ver ese show y más, saliendo de lo del huracán, la isla todavía estaba apenas recuperándose en el 2018. Ustedes saben cómo fue ese año también. O sea, el 2017 fue horrible. Huracán, 2018 todavía había un montón de gente que estaba Y sin yo luz, estaba en el trabajo, qué para sé yo, y yo me fui en Uber para allá, porque dije, bueno, como que no voy a buscar el parking por parking, para todo el eso, parking. qué sé yo. Me pedí un Uber, llegué allá, ¿verdad? Fue un papelón, pero llegué. Sí, no, sí, no. Vamos a ponerme aquí por ahí en el chat. Uy, por ahí llega el gamer oficial. Ya llegué. Saludos, Match Nation y Corío. Bienvenido, gamer oficial. Dice por ahí. Y saber que todo eso se formó en la mente de Lin-Manuel Miranda está acá. Sí, no, el tipo tiene una mente creativa, una cosa, o sea, absurda. Absurda. O sea, el tipo es un genio. El tipo es un genio. El tipo es un genio. De hecho, en la película In The Heights ¿cómo es que le dicen? Un bolito ahí, tiene un personaje en la película también. No, se va a caer fuera, pobre, le dicen. Nation, este es el Weight 3, ¿verdad? Eso es correcto, gamer oficial. Este es el Weight 3, micrófono Tingyu. Yes, sir. Es el piragüero, sí, el piragüerito. Es que sale ahí en los cortos de la, en el trailer de la película. So, GG. Bueno, vamos entonces para el gaming fun fact de esta semana, que también he traído a ustedes por, que no sepa, esto, todo esto lo pone Sparrowwolf. Yo le echo la culpa por si acaso. Dice, el diseño de base de los niveles del popular clásico de Castlevania ha sido trabajado en múltiples títulos con muy poca modificación. El título de NES fue precedido por Vampire Killer en Haunted Castle. Distribuías de las historias de Castlevania. De las historias de Castlevania, pero en arcades y después. Pero en arcades y después de esa entrega en Super Castlevania 4. En todos se desarrollaba la misma historia relevante simple de venganza de un cazador de vampiros versus el señor de la noche. Señor de la noche. Y toda la acción tomaba lugar en un diseño de niveles casi exacto. Pues bien. Básicamente es que todos los juegos de Castlevania, pues, todo sus mapas pues son básicamente reciclados, o sea, son, se parecen, y es la verdad, o sea, digo, sí. Que yo no soy fan de Castlevania, pero cuando veo jugar a Alex Castlevania cada rato y al otro día está jugando otro Castlevania, y para mí está jugando el mismo Castlevania, sí, porque no tiene mucha diferencia, maybe los sprites igual, y yo como que okay, pues métele, porque si ese otro pues fine. Ellos tienden a reciclar muchos enemigos también entre los Castlevania, a lo mejor te lo presentan de una forma diferente, pero cuando tú lo analizas, yo por si sí, es el mismo enemigo que yo peleé con él en el 1, o sea, los bosses también reciclan mucho, los bosses en muchos Castlevania lo han hecho. So, mira qué cool, qué cool. Ahí tenían ahí un poquito de knowledge for the soul. Bueno, entonces vamos para la pregunta random. Y es así. Ya existen varios restaurantes temáticos relacionados a videojuegos. Pero si tuvieras la oportunidad de montar tu propio restaurante con temática de algún videojuego, ¿cuál sería? Bueno, yo no sé si está, pero yo he visto como que fotos y qué sé yo de los platos de Monster Hunter, que son unas cosas estúpidas de grandes. Diablo, sí. Hacer un tipo de restaurante así de Monster Hunter, con unos platos Hunter. Así. Unos platos así de estúpidos de grandes. Diablo, Monster Hunter, ¿qué nombre le pondría? Monster Hunter Café. ¿Qué se te ocurre? Si le fuera por un nombre. Creo que hay uno, sí, Monster Hunter Restaurant, hay uno en Tokio, solo eso ya está. ¿Pero servirán los platos así como en el juego? Sí, te enseñé ahí un steak bien grande, no así como los platos así bien grandes. Tú lo traes a Norteamérica, que acá no hay ninguno. La barra de Monster Hunter en Japón, algo parecido, dice Rátalos. Sí, estoy viendo ahí, hay una hecha. Mash va a traer uno para Estados Unidos. Pero por lo que veo, no como que no enseñan platos así bien grandes. Yo tendría platos bien estúpidamente grandes, así de... Serían para compartir, ¿verdad? Eventualmente, pero... Platos de estos temáticos, como le llaman, que comen 4, 5, 6 personas. Sí. Yo le pondría Monster Hunger. Monster Hambre. Hambre monstruosa. Pero está cool, como quieras. O sea, por lo menos el concepto de Mash es que sirvan la comida como te la sirven los palicos en el juego. Es exageración. Está cool. No está mal. Espérate, si yo pudiera hacer un restaurante temático de videojuegos que no se haya hecho, yo no sé si existe alguno de God of War. Yo dudo mucho que exista uno de God of War, con la temática esta, ¿verdad? De los dioses griegos, ¿verdad? Enfatizado en God of War, y que obviamente todo decorado, ¿verdad? Con las columnas estas, ¿verdad? Griegas, con las estatuas de los dioses así por todos lados, que hayan platos temáticos relacionados a los dioses griegos, ¿verdad? Estaría como que super cool, bebidas y cosas relacionadas a los dioses de la mitología griega. Eso estaría super fun, me gustaría ver algo así. Yo digo God of War, pero más bien digo God of War porque, digo, a lo mejor hay otros juegos de dioses griegos, como por ejemplo, pues, en Immortals Phoenix Rising, tal vez el de, ¿cuál es el de PC? Smite, creo que también es de griegos dioses, dioses griegos, perdón. Algo así, como que en esa temática, de Greek Gods, ¿cómo es? Mitología griega, y estos platos que a lo mejor se ven en escenas de videojuegos que los dioses comen y esas cositas, estaría cool. Me gustaría un restaurante así en esa temática, pero obviamente video game oriented, no simplemente hacerlo por hacerlo, o sea, que tenga la correlación con los videojuegos de dioses griegos en la historia de los videojuegos. Eso estaría super cool, eso, algo así yo montaría. So, nice. Ya, deja que como te echa. Esa es buena, pero va a estar difícil conseguir gatos que cocinen. Ah, gatonejo cocina. Que usen robots. Sí, no, pero gatonejo cocina. Tengo por ahí otra alerta. Tenemos por ahí Tech Beat Play. Muchas gracias por ese raid. Saludos a otro King de parte de Tech Beat Play, que estaban hoy también grabando uno de sus podcasts en vivo. So, muchas gracias por venir por acá. Gracias a los King de parte de Tech Beat Play, Corillo. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí nosotros también grabando nuestro podcast el último día del mes, que siempre lo hacemos en vivo, por aquí con Mash 188 y este servidor Alex Nation. So, gracias por estar por ahí con nosotros, Corillo. No sé, sí. Porque sería un restaurante meca y en Monster Hunter no hay mecas. Ah, es verdad, en Monster Hunter hay robots. Ya. Yeah. Bueno, deja ver, el diente de son ya está por ahí. Juan Brujo también, gracias y saludos. Gracias, bienvenido, Juan Brujo. Gracias, gracias. Todos quieren de parte de Tech Play. Gracias, muchas gracias por estar por ahí, Corillo. De verdad, se les aprecia un montón. Bueno, pues continuamos, yeah. Acá, estamos el día. Bueno, pues con esto, ¿verdad? Terminamos lo que es la pregunta random. Y ahora viene lo que es el tema como tal, ¿verdad? O el main attraction de la noche. Y ese va con los Panchos y Feca o Right True. Sí, vamos para eso. Se lo voy a dejar a Alex, que empieza a correr esto. Sí, yo lo corro. Déjame. Dice por ahí, Ultra Animator, dice, dímelo, Corillo, saludos, gente, saludos, Ultra. Me gusta ese menú, gamer, el Zeus Burger, con combo con Helios Spicy Fries y Atina Soda, nice. Ve, ya tengo aquí el hombre que me montó el menú, ya tengo a gamer. Montamos el menú, este José, estamos duros. Bueno, vamos entonces a cambiar la escena. Yo creo que va a salir, no va a salir nada todavía. Déjame poner aquí un está para que no se vea. So here we go. Aquí estamos. Aquí a mi derecha va. Esto está tapando mi imagen, por eso se va a arreglar ya mismito. Así que don't worry, guys. So nada, don't yo voy a correr worry. La sección de Feca y Right True y se va con los Panchos. Vamos a comenzar con Feca y Right True. Sí, Feca y Right True. Así que nada, ¿cómo funciona esto, gente? Nosotros vamos a estar poniendo una pregunta ahí en pantalla. Déjame tapar esto un momentito. Rico. Ay. Bueno, ¿cómo funciona esto, gente? Nosotros vamos a estar poniendo aquí a mi, bueno, eso sería mi derecha en el stream, mi izquierda acá, whatever, aquí al lado. Van a estar viendo una serie de datos relevante, ya sea de videojuegos, de películas o inclusive hasta de nosotros. Y ustedes en el chat tienen que pronosticar si es Feca o es Right True, ¿ok? Entonces, vamos a activar el sistema de predictions acá en el canal para que con sus puntos ustedes, ¿verdad? Pues decidan si es Feca o es Right True, ¿ok? Déjame, entonces vamos a ir poniendo aquí la primera predicción. Esta Feca y Right True son más sobre nosotros dos. Sí, esta es sobre nosotros. Para que, ¿verdad? Si no, para que aprendan un poquito más de nosotros y sepan, sí. O sepan, ¿verdad? Un poquito más de nosotros sí, dos. Sí, que nos conozcan. Sí. Ok, vamos entonces, ya la predicción está ready, vamos a cambiar acá. Así que aquí va la primera dato, si es Feca o Right True. Ahí está. Y vamos a arrancar con la predicción. Dice ahí, Feca o Right True. En la actualidad, Alex Nation posee 3 tatuajes. ¿No se va a hacer el polo? Sí, no, se supone que salga. Voy a abreviar la palabra porque no me está dejando. Esto tiene un límite de caracteres. Voy a ponerlo así. Alex Nation tiene 3 tatuajes ya. Ahí va. Ya arrancó. Ahí está. Arrancó. Son 2 minutos para que contesten. 2 minutos. Vamos a esperar por esos 2 minutitos. Pueden ganar puntos con esto. Es la actualidad. Alex Nation posee 3 tatuajes. ¿Es Feca o Right True? Tiene un tramp stamp. ¿Tengo un qué? Un tramp stamp. Un tramp stamp. Yo tengo atrás, en mi nalga derecha, yo por lo menos sí que tengo uno que dice Somebody was here. Y un tramp stamp de delfines atrás. En el coxi. Un biker tattoo. Sí. Claro, no, papi, no, mira. No vaciles. Yo creo que ya la predicción acabó, ¿correcto? Ya lo se fue a las millas. Se fue a las millas, sí. Yo ni vi el outcome. Ya, ¿estás seguro que fueron 2 minutos? Sí. No, fueron 2 segundos. No, 2 minutos, ya eso se fue a las no, por millas, otra vez, pero... porque la gente no pudo votar. No, ya no puedo poner otra vez. Déjame ver. Ok, aquí tengo los resultados. Déjame ver. Votaron, te voy a decir. Porque dice por aquí. Es que duró como 10 segundos. Sí, pero para el próximo vamos a ponerle 5 minutos, ¿ok? So, ya, yeah, dice por aquí. El 79% de las personas dijeron que es feca. El 21% dijeron right through. Y la respuesta es, en la actualidad, Alex Henshaw posee tres tatuajes. Ahí va. Gente, eso es feca. Yo solamente tengo 2 tatuajes nada más. ¿Ok? Así que los que dijeron que era feca, pues se llevaron ahí un montón. Un par de puntitos chéveres. Así que el popo se llevó un par de puntitos por ahí. Perdóname, madre mía, en el coxi. Sí, perdóname, madre mía. Tialo. El popo, tú acabaste de decir eso. Tú me acabaste de hacer recordar algo. Eso era un tío mío que se pasaba con eso de los chistes de los tatuajes. Él decía, madre, perdóname, Marta, te amo. Esos eran los tatuajes que por general los confirmados hacían. Perdón, madre, fulana, te amo. Cosas así, bien, hubiese apostado todo, dice Noé. Ah, cara. Pero no te preocupes, Moy. Noé, perdón, vamos para la segunda. Y saludos para el popo, papi. Dice, pero Alex tiene un tatuaje que dice Juicy entre las nalgas de su corazón. Ay, sí, qué rico. duro. Bueno, déjame ver los details. Nice, ok, dice por ahí 2500. Ya los 2500 puntos pues, para el popo, durísimo. Y uno decía Property Taino, no decía Property Taino. Vamos para la segunda, Corillo. Vamos a ir. Es que no duró ni 2 minutos. Duró no, pues, bueno, vamos a caro bien. Mira, por el default me la bajo a Ave María. Con razón, la bajó a 30 segundos, que es maldita sea Twitch. Vamos entonces a preparar la segunda predicción. Vamos a ver si la cogió. Tengo la regla, si es muy larga. Sí, tengo que, si no va a tener que leerla. Pon, sí, léela, pero y pon Rock Band contra el dedo y ya. Ok, dice por aquí. Vamos a cortar esto. Y esto, si lo muevo acá, ¿verdad? Cambia. Sí. Pero no hay que hacerlo todavía a cabeza, pero está en gracia. Está bien, pero para que empiecen a pensar. Bueno, dice por ahí, Mash posee la extraña habilidad de poder tocar la guitarra de Rock Band con 3 dedos en Expert. ¿Feca o Right True? Ya saben la pregunta. En el prediction no va a salir completo, probablemente por la limitación de caracteres. Por ahí va. ¿Feca o Right True? ¿Ok? Mash posee la extraña habilidad de poder tocar la guitarra de Rock Band con 3 dedos en Expert. ¿Feca o Right True? Ahora sí tenemos 2 minutos, gente. Ahora sí está configurado a 2 minutos, ¿ok? Ve, ahora sí, ve, ahora está más lento, ve. Ahora sí hay tiempo para que voten. Mi canción favorita es Detroit Rock City. Tú sabes que a todo esto, Mash, yo nunca tuve, o sea, Rock Band 1 para PlayStation 3, yo nunca lo tuve. Y lo vine a comprar en estos días, mira, míralo aquí. En 5 pesos. Para la colección. Me acuerdo cuando Mash compartía su librería de música conmigo. Ya, yeah, tenemos un montón de... Tacho, tú y Luruso ahí estaban pasados, mano. Tenían una librería de Rock Band endemoniada. Gente, continuamos ahí. Mash posee extraña habilidad de poder tocar la guitarra de Rock Band con 3 dedos en Expert. ¿Feca o Right True? Ahora estoy pensando que 2 minutos es mucho. Va a tener que bajar 1 minuto. ¿Un minuto? Sí. 1 minuto. Nosotros que esto es Mediodía Edition, este podcast. Y ya, todo el mundo ahí en Raid Crew. Está todo el mundo ahí, está todo el mundo activado. Qué bacala. Es que si, el que puso feca si gana. Ya lo, si el que puso feca si gana, se jodió. Va a pelar a todo el mundo. Match Token Expert con un dedo. Un minuto estaría. Sí, yo creo que un minuto es mejor. ¿Y qué dedo? Ah, exacto, especifica qué dedo. Con el dedo sin un. El dedo carnoso. El hinchadito. Bueno, estamos terminando, estamos en los últimos segundos. Y ahora sí. Clink, clink, clink, clink, clink, clink. Terminó el todo el mundo, diablo, Mash, nadie, o sea, nadie votó por feca. Hubo un 10, había un 10 ahí. Ah, no, bueno, 10 puntos una persona, pero como fue tanta la gente que votó por esto, según el sistema de Twitch, dice 0% a feca, 100% a Right True. So that's kind of weird. So nada, gente, feca o Right True, y esto es... ¡Pap! Sí, gente, Right True. Mash toca la guitarra de Rock Band con tres dedos. Yo no lo creía hasta que lo vi en persona. Yo no lo creía hasta que lo vi en persona. Pues, hombre, en un evento de Extra Life fue que yo te vi tocar la guitarra de Rock Band con tres dedos. Yo, que tú tocas la guitarra con qué. Ocho, papi, con tres dedos. No me pregunten cómo Mash lo hacía, pero Mash. El dedo meñique mío no sirve. O sea, es bruto. Si tú coges una guitarra de Rock Band, ¿tú crees que te saca todavía? Tendría que practicar un poco, va a ser 10. Porque yo no juego eso. Ya, gente, sí. Mash era un duro. Mash era un duro con Rock Band. Así que podrán imaginarse. Podrán imaginarse. O sea, y Mash le metía la batería también. ¿Y el bacalao, Mash? No. No, en Rock Band Mash no era un bacalao. No, en Expert. Con tres dedos. Expert tú tocas con cinco, con cuatro. Y Mash toca Expert con tres, que eso te da. O sea, tú tenías que, entonces, si vas a tocar la cuarta nota, él tenía que, entonces, deslizar la mano hacia abajo para poder tocar esa cuarta nota con el dedo del medio. O sea, que era un reto. Mash tiene cinco. Y en batería también le metieron. Tú tocabas bien la batería de Rock Band. Sí. Metaverse votó feca. Ah, ese fue el único % que votó por feca en ese dato. Nice. Bueno, vamos a ir seteando el otro. Más te aviso cuando cambies la pregunta. Vamos a ir seteando por aquí la preguntita de la predicción. Ah, está así cupo completa. Nice. Vamos entonces a poner aquí los outcomes. Ahí está. Bueno, puedes cambiarla, Mash. Alex y Mash se conocen hace más de 10 años. Y comienza, espérate, ya iba a tirarme la con 30 segundos. Un minutito, y ahí va. Feca o Right True. Alex y Mash se conocen hace más de 10 años. Sí. Me digas que no, sí. Vamos a ver qué dicen los bacalaos. Ahí está, se conocen de atrás. Cabrón. ¿Pero cuánto es la pregunta? Exacto. De atrás lo puedo conocer fácil, pero exacto. ¿Hace cuánto lo conozco? De atrás. Cero, pues, la cuestión es, ¿más de 10 o menos de 10 años? Vamos a ver, la gente ahí votando. Vamos bien. ¿Alguien votó por feca? ¿Todo el mundo se ha ido por Right True? Esas noches de wiki. Yo cruzo patitas con Mash. Se activó feca. Anda. Ya lo fuerte. Bueno, se acabó la predicción. Vamos entonces a decirle. Alex y Mash se conocen hace más de 10 años y la respuesta es... Right True, Corillo. Yo conozco a Mash hace más de 10 años. Yo creo que yo conozco a Mash los años correctos, yo diría Yo llevo... Vamos como 12. 12, eso porque, iba a decir. Ajá. Porque nosotros le metimos bien... Nosotros nos empezamos a conocer mucho cuando salió Mod Nation Racers. Mod Nation Racers. Y ese juego salió en el 2010. Exacto. O sea, tú fuiste al evento de Extra Life en Guayanilla. Ajá, y fui al evento de Extra Life en Guayanilla. Sí, y ya yo llevo 11 años, voy para 12 en Extra Life. So, sí, llevamos, como 12 casi. 12 años, sí, 12 años de amistad prácticamente. Ay, más cumplimos 13, pero ¿cuándo? Ay, ¿en qué mes? Ahí viene más, tú y yo nos llevamos récord de aniversario de nuestro mes de conocernos. Eso me duele. Puedes ponerlo en la fecha Mod Nation. La fecha Mod Nation, dale, es buena. ¿Cuál tú dijiste? ¿En qué Mod Nation, en mayo 19 de 2010. Ay, pues más cumplimos aniversario, 13 años de amistad, qué bello este año. Sí. Ay, qué emoción. Es verdad que para ese tiempo estaba PSNPR y todo como que la comunidad de PSNPR estaba bien motivada con Mod Nation Racers. Sí, le metíamos... ¿Qué? Todas las noches le metíamos a Mod Nation Racer y nos metíamos en un chat y hablábamos y qué sé yo. Yo no sé, pero Alex me enamoró con su voz y entonces pues yo me pasaba chavándolo en Mod Nation Racer y tratando de ganarle siempre y pasándole por el lado y whatever. Uh-huh. Hasta que finalmente pues nos conocimos en persona, ¿verdad? En el evento de Extra Life como tal. Uh-huh. Y esa fue la primera vez que nos vimos. Sí, sí. Y de verdad que una amistad, ¿verdad? Que salió súper genuina ahí. Y bueno, Mash, yo he ido a la casa de Mash, Mash ha venido a mi casa, nosotros hemos dormido juntos, hemos viajado, ¿sabes? Pues ya, puede ser otra cosa. Nos hemos emborrachado, hemos llorado las penas juntos, Ivy. Ok, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Mash, cuando guste puedes cambiar a la próxima. Yes, sir. Es la 4. Yeah, the 4. Dice por ahí, Feca o Raytru. Alex y Mash han viajado juntos en 5 ocasiones. Vamos a comenzar con las predicciones. Y ahí van. Un minutito. No me hagas llorar, Mash, dice Spypo, pero ¿por qué? Mod Nation Racer era muy bueno. Vamos a la primera vista para cogar un saludo, bro. Surfing Boy, ¿qué está pasando, mamá? Memebe. Que se besen. Nosotros no hemos besado. Cada rato. Cada rato, eso no es nada malo. Eso no es nada más. De amistad. ¿Qué amigo? No ves a su amigo en la boca de amistad. ¿Quién no hace eso? De amistad. Bebecito. Bueno, Alex y Mash han viajado juntos en 5 ocasiones. ¿Feca o Raytru? Y ya se fue el Feca activado. Pues, ¿sabes que ahora yo no me acuerdo? Yo sé. Tío, yo te lo comenté. Nah, estoy buscando WhatsApp. Sí, son, yo sé cuántas son. Ah, ok, got it. Ok, yo no voy a escoger la respuesta mala, ¿eh? Bueno, y terminaron las predicciones. Vamos entonces a escoger la respuesta. 82% votó Feca, 18% votó Raytru. Y la respuesta es, Alex y Mash han viajado juntos en 5 ocasiones. La respuesta es, eso es Feca. No, hemos viajado 4 veces. Eso es Feca, Corillo, es Feca. Hemos viajado 4 veces, viajamos 4. Oye, ¿sabes qué? Cuando estaba montando esto, Mash no se acordaba cuántas veces. Yo tuve que refrescarle la mente. Pues a mí, yo creo que no me olvidó. Pues hemos viajado 4 veces, fue a PAX East una vez, luego fuimos a casa de Alex, a mí, a casa de Juan, dos. De Gatonejo, allá en Minneapolis. Ya, pues juego de pelota. Exacto, vimos juego de pelota, etcétera, y a 2 festivales de rock. Ya, a Rockville y a... ¿Cuál fue y a Sonic era? Temple. Sonic Temple, o sea, 4 veces hemos viajado juntos, so, yeah. Wow. Ya hemos cogido más de 4 de más aviones de escala, sí, ¿verdad? Pero... Sí, mano. Sí. No, y en todos los viajes le hemos pasado brutal. El de PAX estuvo bestial. La pasamos brutal allá por Boston. Cuando fuimos a casa de Gatonejo, Gato nos tiene una agenda endemoniada. Sí, papi, si no, y no te cuestiones la agenda, porque si no, vas botado. No te quiere más en la casa. Yo sé que hicieron a caminar a Macho otra vez, al que le encanta. Lo hicieron caminar en una papi, vamos a coger Uber. Yo me acuerdo que ustedes. Ese día que me dieron un montón la espalda, el día que fueron al arcade. Y, ah, Wanna Park en. ¿Cómo era este? ¿Cómo era? Up and down era algo así. Sí. Y Gato y tú se metieron un par de cervezas sólidas. Y Gato estaba allí hablando con un tipo que se encontró. Y estuvo allí como 3 horas hablando y bebiendo. Y cuando nos íbamos a ir, me dice, toma, Gato. Sí. Chacho. Y yo guiando por mi niña porque nunca había guiado. Y Gato diciéndome para dónde ir. Sí, porque Match casi no bebió. ¿Tú no bebiste? No, yo pedí una y ya. Sí, porque tú estabas todo fastidiado con el dolor de espalda. Nosotros sí que nos dimos unas cuantas. Sí, ustedes sí, ustedes metieron sólidos. Sí, y cuando no, que Gimash, él está buenizado. No confiamos. Pero yo guié 2 veces. Yo guié para. Saliendo para. Para el Mall of America. Uh-huh. Y también guié de saliendo de ahí. Ese es bueno porque nos escocotamos cómodos. Sí. No, ese viaje de Minnesota estuvo muy bueno. Hubo un día que la cogimos chilling, que no salimos, que nos quedamos, y descansamos, y qué sé yo qué. No, ese viaje estuvo muy bueno. Gato planifica unos viajes. Yo estaba hablando eso con los muchachos hoy, con Tain y eso, de que Gato planifica unos viajes bestiales, hermano. El tipo debió hacer agencia de viajes, de verdad. Ok, vamos. Tain nos dice, oye, estas preguntas, ¿ustedes las sacan de cosas que han dicho en los podcasts? Pues sí, si escuchas bien, eventualmente hemos dicho que hemos viajado no en ocasiones, ¿verdad? No es el mismo podcast diciendo, he viajado 4 veces, pero sí hemos hecho anécdotas de los viajes de Minnesota, el viaje de PAX, hemos dicho que hemos ido 2 veces a 2 festivales juntos. Sí. Igual que nos conocemos hace más de 10 años, pues sí, o sea, si podemos hablar de cuando estamos hablando, de cuando era PSNPR, de todo ese tiempo, ¿verdad? Para allá atrás, pues. Sí. Pues. Ya. Yeah. Son muchas historias bien buenas. Bueno, Mash, pues vamos entonces con la última de Feca or High True, así que cuando usted guste, puede cambiarla. Taino dice, el de Gato, que si lo ha dicho en el podcast. Que sabía ese día que tuve guiando, fue la primera vez que se está hablando. Sí. Secreto militar. Bueno, estamos. Ahí estamos. Sí. Dice por ahí: Feco Right True, el tipo de juego favorito de Alex son los Open Worlds. Como dice Mash, de cosas que hicimos en el podcast y de aventuras y anécdotas vividas juntos, o sea. Son muchos años de colaboración y de amistad. O sea, de colaboración y amistad. Y si sumamos el tiempo que trabajamos en PSNPR versus lo que llevamos trabajando en nivel escondido, o sea, son más de 12 años plus de amistad. Bueno, está todo el mundo por ahí votando. El tipo de juego favorito de Alex son los Open Worlds. Está todo el mundo ahí embocado. Yo he visto a Alex cambiar de management, él me ha visto cambiar de management, así que. Ya lo sé. Sí, oye, ya lo verdad, duro. Varios managements. Exacto. Varios managements. Qué mal. Bueno, cierran las predicciones. Vamos a ver cómo se fue esto. Wow, 100% feca. Todo el mundo se fue embocado con 100% fe, Camash. ¿Por qué será? Y la respuesta es... Es feca, Corillo, es feca. No es mi género favorito, ustedes lo saben. No es mi tipo de juego favorito. Me están gustando últimamente. Pero no es mi tipo de juego favorito. Mi juego favorito son los platformers de acción en 2 dimensiones. Son los jueguitos que yo más juego. Hack and Slash, Twin Stick Shooters, pero Open World es que le he vuelto a coger el cariño, pero no es mi género favorito de todos los tiempos. No lo es, no lo es. Mira, Noemi cogió 11.000 puntos, duro. Ya. No me poniendo tu ultimátum, digo, hasta ahora. El cambio de management. No, yo espero que este sea, este definitivamente tiene que ser mi última administración. Yo espero en Dios que sí, que no pase nada. Esta tiene que ser mi última administración. Ya está bueno tanto cambio de administración. Llega un punto. Yo creo que yo también. Sí, no, llega un punto que ya uno como que no, ya, o sea, ya encuentras esa administración que es bien compatible contigo y dice, no, o sea, hasta aquí. Let's do it. Así que ya. Yeah. Bueno, vamos entonces. Nada, mi gente, pues hasta ahí, FECA o Right True. Vamos entonces con la próxima. Esta le damos el control a Mash allá. Mash, ¿qué control? Yo simplemente las leo. Así que entonces vamos a ¿por qué es FECA? ¿Por qué es FECA? Eso es así, Mash. Caño, yo soy FECA. Eres FECA. Así que. Eres FECA. Oh. Bueno, vamos entonces ahora con las próximas preguntas de Se va con los panchos, Corillo. Así que esta tienen que. Esta me parece. Esta. No, ¿qué es lo que hace Gato? En esta son. Ah, los pulls es lo que hace Gato con los de se va. Voy poniéndole para que vayan leyendo. Sí, déjame entonces. Déjame, prepárate, porque déjame preparar este. Bueno, tira. Ahí. Prepárate este. Qué rico. Dice, se va con los panchos. Lay's, Pringles, Ruffles y O Monchos. Vamos a tirar por ahí, vamos a tirarla. Gato le pone puntos a esto, va a quedar points per vote. Yo creo que no. No, porque esto es un pool. Ok. Va a durar, vamos a ponerle dos minutos. No, un minuto. Un minuto. Y comienza ahora. Ah, espérate. Damn it. Tengo que ponerle pregunta. Ahí va, se va con los panchos. Y empezó. Yo voté por FECA, todos votaron FECA porque la respuesta es FECA. Este es el voto más fácil que puedo hacer en mi vida. ¿Tú? ¿Con quién tú crees que tú te bajas? ¿Vas a esperar que todo el mundo vote? Yo espero que todo el mundo vote, después tú dices tu opinión. Yo voté acá. ¿Votaste allá? Ah, yo no he votado. A ver, ¿puedo votar? Ah, mira, sí. Diablo. Y cuando no es por punto, si no eres mod, te deja. Te deja, sí. Ya yo voté también. Uy, esto hay un peleado. 50% dicen Monchos, 13% dicen Lay's, 25% dicen Pringles, Ruffles. Esta discusión yo la tuve los otros días con los pan míos. Ah, los potato chip snacks. De cuál era el peor. Y todos llegamos a la misma conclusión. Ah, pues no cuenta, no hablas de eso ahora. Te voten. Han votado hasta ahora 8 personas. Ahí va. Y terminó. ¡Monchos! Exactamente, esa es la peor papita que hay. Eso es aceite con sal y ya. No le gustan los monchos. Yo no soy muy fanático de los monchos. Eso es el peor que hay. Yo me acuerdo que en la escuela, cuando estaban las maquinitas, siempre los monchos eran los últimos que se iban. Los últimos que se iban. Como que la máquina vacía y la parte de los monchos llenos. No, papi, no. Chacho, moncho, not good. Pero sí, yo hice esto de potato chip snacks. Pues nadie le gustan los monchos. Yo de estas cuatro, con los panchos, yo sacaría. Fíjate, yo voté por Ruffles. No me gustan los monchos, pero voté por Ruffles. Yo no sé qué tienen los Ruffles. A mí personalmente no me gustan tampoco los Ruffles. I don't know why. Pero el favorito de esos cuatro, Forever Lay's. Aunque me engrase las manos, no me importa. Aunque pueda aprender, aunque tú le pegues fuego al box y se quemen, se prendan en fuego con el aceite. Me gustan los Pringles. Pringles bregan. Pringles lo que pasa es que son más fáciles de coger, se baratan menos que las Lay's, tú sabes. Pero Lay's, no Lay's, de las favoritas Lay's. Y está aquí, dice el chat. Dice Surfing, no. Eso se las come el diablo y los que hicieron las monchos. Qué rico saladito. Los Ruffles son ricos, dice Chino. Yo no soy muy fanático de los Ruffles, hermano, de verdad. Dice, eso se lo come el diablo y los que la hicieron, yo creo que ni ellos se las comen. Hay unos Pringles nuevos picantes que, oye, está lleno todo es lo picante, brother. En hielo dice Team Lay's. Uy. Vamos entonces a preparar el próximo. se va con los panchos. Vamos a ir preparando aquí la pregunta. La aviso a Mash cuando puede tirar la pregunta. Vamos a ir poniendo aquí las alternativas. Y yo creo que puedes tirar la Mash. Ahora sí. Un minuto. Dice por ahí, se va con los panchos. Ryu, Liu Kang, Terry Bogard o Jin Kazama. Uf, y comienza el pool ahora. Se va con los panchos. Estos son los personajes, vamos a decirle así, los personajes icónicos, de icónicos cada... o los líderes de los juegos de pelea, de cuatro juegos de pelea distintos. Ryu Street Fighter, Liu Kang Mortal Kombat, Terry Bogard Fatal Fury y Jin Kazama de Tekken. ¿Quién usted cree que es el más devaluado? Yo no he votado. Yo voy a votar. Yo voy a votar. Se va con los panchos. Ahí está. Ya yo voté. Ya yo aporté. No me dice, yo no voto. Pues vota por el menos que conozca. Tú has escuchado el Ryu y sabes quién es Liu Kang. Claro, se me escucha Billy. Ay, pues. Tal vez no has escuchado a Terry Bogard, el que sale en Final Fight. Oh my God. Y esto terminó y dice, diablo, 89% de los votos se fue con Jin Kazama de Tekken, de la franquicia de Tekken. Bye bye, Jin Kazama, para el sacrificio. Bye bye. Boy. Rest in peace. Sí, mano. Jin Kazama, es que, pues, es un género un poquito diferente a lo que son los tres que mencioné arriba. Pero sí, yo creo que es el menos la gente se identifica con. Uno se identifica más con Ryu, Liu Kang, Terry Bogard, son los babes de los juegos de pelea de esa época. So, GG guys, así que Jin Kazama, you are dead. Jin está overrated. Fatality dice Costeño y Kitty. No, Lu, ¿cómo estás, Kitty? Bienvenida, cariño. ¿Y? Yo vi a Kitty ahorita metida en una piscina ahí, yo no sé. Un hot pool stream, lo sé todo. Ella. Yeah. Sí. Se va con los panchos. Vamos entonces para la próxima. Esta, yo sé que esta le debe gustar la Match y de seguro se la puse bien difícil. Bien difícil. Y la puedes tirar. Ahora. A toda máquina. Bueno, gente, se va con los panchos. Estos son espadas icónicas del cine y de la televisión. Se va con los panchos. Andril, Excalibur, la espada de Grayskull o Green Destiny. Yo voy a votar. Se va con los panchos. Ya yo voté. Cómodo. Cómodo. Aquí no se cuestiona. Aquí es cómodo. Estaba con la mata de plátano en mi hot top. Uy. Después le pregunto a Mash cuál de esas cuatro es su favorita. Yo sé lo que no va a contestar. Green Destiny, de la película Crouching Tiger, Hidden Dragon. La maldita pelea, la maldita espada por la que todo el mundo está peleando en esa película. La Green Destiny. Ahí está, Sefri no ha visto Crouching Tiger, Hidden Dragon. Oh my God. Bueno, y el 82% del chat votó para porra Green Destiny. El que votó por Anduril se puede ir. ¿A quién votó por Anduril? Puede dar media vuelta e irse. Le puede dar un follow. Y que me diga quién es. Le van del canal, por favor. ¿En serio alguien votó por Anduril? ¿Y alguien se atrevió a votar por la espada de Grayskull? Guys, diablo, en serio, guys. Ahora no sabe qué esconder. No, no, ahora nadie sabe. Ahora nadie fue. No, Mash, instruyenos. ¿Cuál es tu espada favorita de esas cuatro? Pues podría tener. No está ahí. Ok, pero de esas cuatro, por eso te digo, de esas cuatro. Es la Anduril. Esta es la famosa espada de Gandalf. Que fue reconstruida, perdón, de Aragorn, que fue reconstruida, ¿verdad? Para pelear contra Sauron. Sauron en Lord of the Rings. Yep. Así que, pero mi favorita es Glamring, que es la de Gandalf. Diablo, duro, duro. ¿Esa es la que te gusta, la de Gandalf? Sí. Con Taino no votó por Anduin. Taino está baneado, ¿sabes? Van para el que votó por la de Grayskull. También yo diría que la de Grayskull también, el que votó por la de Grayskull, se merece un ban también. Debería darle un follow, debería... Unsubscribe. Unsubscribe todo, mira, todo. Me gusta el comentario de Rata, los Switching Music para chistoso, durísimo. Ay, ay, ay, Match está... No quiero una daguita. No, él no quiere una espadita como las de Harry Potter. No, esas varitas de Harry Potter no me gustan. Sí, no. Ok, vamos, ya estoy configurando la casa indie. Saludos, bro. Vamos para la próxima. Se va con los panchos, déjame ir. Y esta también está bufiada, esta peli. Pero esta es fácil, esta es bien fácil de saber. Aquí va a haber guerra en el chat, lo sé. No se va a las millas. Aquí va a haber guerra. Ok, cámbiala. Se va con los panchos. Merlin, Gandalf, Albus Dumbledore y Doctor Strange. ¿Qué mago? Sorcerer en español, ¿cómo que se dice? No sé. Sorcerista. Hechicero, gracias. Rata. ¿Qué mago o hechicero se debe ir con los panchos? Uy, se la puse difícil. Gracias, para el popo. No voto, dice Kitty. Kitty no va a votar. Merlin, Gandalf, Albus Dumbledore y Doctor Strange. En un low life que votó por Gandalf. En serio, un low life que votó por Gandalf. Aunque, bueno, no sé. Esto se presta para discusión. Y yo creo que contigo es la persona correcta para discutir el punto que voy a exponer. Y tú me dices. Mira, Surfing, Gandalf fui yo, ¿y qué pasó? Costaño también votó por Gandalf. Ay, ay, ay. Se asustó. Mentira. Ahora echó para atrás. Y lo sacó. Doctor Rarito. Mira, así también le dice meta a Doctor Strange, Doctor Rarito. Y se acá. Hubo un empate. Anda. Hubo un empate entre Merlin y Doctor Strange. Ah, yo no sé cómo se resuelve esto. Se fue empate. Pues nada, matamos a dos magos. Mash, ¿por quién tú votaste? Por Dumbledore. Dumbledore. Yo no votaba y se me olvidó votar. Van para los que votaron por Doctor Strange. Se fueron Doctor Strange y Merlin con los panchos. Yo voté por Gandalf, nueva en Smash. Claro, sí, un montón de gente Gandalf que votó por Gandalf. Gandalf es lo más cercano a un dios. Bueno, ok. Sí, es la mitología de Lord of the Rings. Exacto. Bueno, yo si hubiese echado a alguien ahí a matar de los cuatro, yo mandaba para las pailas a Merlin. Y me quedaba con los otros tres. Más de los tres, Gandalf, obviamente Gandalf es tu favorito, ¿correcto? Sí, es que, o sea, Merlin es, o sea, el Merlin, pues, ¿verdad? Es este hechicero o mago de la historia, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Pues, es un mago de la historia, uh-huh. Es clásico, es de la mitología, de la historia como tal, de la historia. Uh-huh. O sea, no es algo inventado por Marvel ni uh-huh. ni nada de eso, o sea, es por eso que es mucho papá. Más icónico que lo que es el Doctor Strange. So, en mi opinión, yo entre ese empate yo votaría a Doctor Strange. Por el simple hecho de que Merlin es más icónico en cuestión de historia de historia del mundo. No en cuestión de la historia de no Marvel, fantasía. Ya. Exacto. Okay. Merlin en la mayoría de la historia es un fake. Si no fuese por Merlin, el trono no existiría. Por la misma razón que no se podía votar por Excalibur. Sí, pero Yo por lo menos, en mi caso, yo por fan, yo saco a Merlin. Con respeto, Merlin, pero te saco a ti. Me quedo con los otros tres. Pero, Mash, yo te iba a cuestionar algo. Yo no sé si en los libros, yo leí los libros de Lord of the Rings, ni de Hobbit, no sé. Pero, o sea, en los libros, Gandalf demuestra más dotes de su poder como mago de lo que se vio en la película. Porque vamos a hacer, o sea, let's be real, vamos a ser real. En la película, yo sentí que Gandalf, aunque era un mago, yo prácticamente yo no vi mucho sorcery o magic, magic spells de parte de Gandalf. Por lo que yo entiendo y he leído, supuestamente ellos no se pueden como que él no puede intervenir mucho en las cosas del mundo, porque ellos son casi dioses, uh-huh, básicamente. Y él, pues sí, ellos pueden dar consejos, qué sé yo, pero hacer magia y darle como que el edge a uno sobre el otro, pues entiendo que no podían hacerlo. Okay. O sea, ya esto es diferente porque ya es una pelea contra el bien y el mal. O sea, viene estos dioses que quieren destruir, porque en teoría son, si leen, creo que es el Simatrión, ahí explican como que mucho más lo que es la mitología de lo que es Lord of the Rings. Y entonces, ya Sauron es un dios, ¿verdad? Que se puso rebelde. Es casi lo mismo que la Biblia, ¿sabes? Como que ponle que Sauron es como si fuera el diablo que se rebeló y quiere llevarse el mundo, ¿sabes? Como que cosas así. Entonces, Gandalf, y creo que son cuatro magos o cinco, es el azul, el azul, el gris, el marrón y el blanco. Uh-huh. Ellos son casi dioses, ¿verdad? Ellos son como terceros en el rango de bueno, si Dios es el primero, ellos están como terceros en rango o segundo en el rango. O sea, siempre tienen un ser por encima. So, para mí, pues, Gandalf es un caballo, lo que pasa es que como que no se podían meter tanto en esas cosas de los seres. Okay, ¿no? Y vimos a Gandalf the White, que fue la evolución, que era más poderoso que Gandalf the Grey. Correcto. Sí. Sabes que pero ya, a mí me encantó Gandalf en la película, y todo lo que representa, sí, te digo, me hubiese gustado ver como que más demostración de su poder, o sea, como que ver más cosas. Por ser un mago, sí, tenían sus cositas, los whispers que hacía, la manipulación de la luz, podía hablar con los animales y cosas así, pero ya, me hubiese gustado verla aquí, Tomás. Gandalf es más sabio, es más defensivo, dice Spider Popo, saquen a Merlin y pongan a Saruman. Tolkien era bien católico, y dice ahí, rata los Gandalf for the win. So, yeah, bueno, vamos entonces con la última. De se va con los panchos. Vamos a ir preparando por aquí el pulpo. Te digo, perdón, el pul. Se va con los panchos. Ok, vamos con las alternas. Esta, oh my god. ¿Escuchaba con Nico? No. Y es calor. Sí, es que el aire como que dejó de enfriar y apagó un rato ahí. Ok, esta puede traer controversia. Este va a poner dos minutos. Se va con los panchos. George Clooney, Val Kilmer, Ben Affleck y Christian Bale. Y ya imagino que saben por la línea que voy. Y ahí va. Me imagino que ya saben en la línea que voy. Si usted es bueno haciendo lo que se llama Word or Name Association, sabe de lo que estoy hablando en este Se va con los panchos. Yo no voy a decir nada. Alguien hecho se tiene que dar cuenta. Todos tienen algo en común. eso es bajo tu criterio. Bueno. Porque hay alguien que no debería estar. No empiece. Hay alguien que no debería estar. Bueno, yo tenía a alguien y tú quisiste cambiar la opinión. Si es que si no había salido. Tenía, pero ya tiene malas críticas. Tenía a Robert Pattinson y ni ha salido a la película para poder. Véate. Para poder. ¿Sabes? Si yo me di cuenta, todos deberían. Me cago en Baffle, hostia, ¿qué está pasando, chico? Voten, voten. A ver cómo va eso. Anda. Anda, ya, esto está feo. Esto está feo. Esto está feo. El Sparkling Batman no me dejaron ponerlo. ¿Cómo es que le dicen al Batman de Robert Pattinson con Conan? Ya tiene un apodo por ahí, ¿cómo es? Ay, Dios mío, como que leí algo que ya tiene un apodo. Ya voté, saludos a todos, Azúcar. Saludos, Gio, brother. Sí, yo sé por quién votó, Gio. Te puede ir. Como mismo llegaste, te puede ir. Te faltan pocos segundos. Battison, gracias, este Metaverse, Battison. Uy, no, se me olvidó que se va con los panchos y voté el que me gustaba. Ah. Bueno, y el chat dice que se va con los panchos. George Clooney, como el peor. Con su trajecito de nipple. La narquita es apretadita y los nipples. El nipple suit. El nipple bat suit. Oh my, todos quieren a Val Kilmer. Si la he votado por Val Kilmer. Que Val Kilmer no era tan malo. No, a mí siempre me gustaba Val Kilmer como actor. George Clooney se fue con los panchos como el peor Batman. Así que para el sacrificio del volcán. Yo no voté, se me olvidó votar también. Me quedé esperando la reacción del chat que no voté. Pero si hubiese votado por aquí, votaba por George Clooney también. Para el carajo Ben Affleck, que hace el mismo personaje en todas sus películas. Gracias al curioso de Legacy Universe por el raid. Eso ya. No sabe lo que dice. George Clooney se fue con los panchos. Yo soy defensor de Batfleck. I don't care. A mí me encantó. Yo también. O sea, para mí Ben Affleck hizo tremendo, tremendo Batman. Y lo quieren. Ah. No quieren que se vaya. Quieren que vuelva. Quieren que vuelva. O sea, a mí hizo uno de los mejores Batman que la que ha hecho. Es un Batman que sí, que está cansado, que está ya viejo, uh-huh. Que ya no le importa mucho. O sea, como que para mí hizo tremendo papel de Batman. Sí. Aunque no haya dicho muchas líneas, pero ya. Yeah. Ya. Clooney fue un asco. No, Clooney fue un... Esa película no debe existir. La de Batman and Robin con Josh Clooney, eso no debe existir. Oh, my God. Buenas noches a todos, saludos a Ash. Fuck no, prefiero mamarme el actual en Batman que Ben Affleck. Diablo, man. Ben Affleck más el café que me trae Meñique. Batfleck es igual a caca, mire el otro, con los Batman nipples. Pero peor es Clooney. No, yo no sé. Perdona a los dioses que no sé. Sí, yo de verdad te soy bien sincero. A mí para nada que me molestó la actuación de Ben Affleck como Batman. Para nada. A mí me gustó. La gente ya empezó a hatearlo desde antes que saliera la película, igual que Robert Pattinson. La de Robert Pattinson también todo el mundo está hateando hasta antes que salga la película. Seguro hace muy buen papel, pero la gente lo va a seguir hateando en su mente. Y va a decir, el tipo hizo tremenda porquería. Y es porque vienen ya con el hate de por ahí, ¿sabes? Sí. Mira, ahora mismo, lo único malo que tiene el DC Universe en el cine, el Cinematic Universe de DC, además de la casa productora, Warner, ¿verdad? Es la que ha jodido todas las películas de DC en el cine. Es ¿cómo que se llama este? Erras Miller, ¿qué se llama? El que hace de Flash. Ajá. Es mi opinión. Yo no soporto el que hace Flash en las películas de DC. No lo soporto, ¿verdad? Es igual que cuando anunciaron que viene la de Ghostbusters, son mujeres. Empezó un hateo brutal, qué sé yo. Y, o sea, en mi opinión, no se está haciendo nada con él. Si sale buena, pues uh-huh. Bien, si sale mal, pues pásala para el lado. O sea, como que no tienen que hatear porque están cambiando la película de su esencia. Es como que no están haciendo nada con el IP, o que hagan lo que quieran. Si salió bien, pues véanla, si no, pues no la vean. Erras Miller, gracias para el popo. Delete, dice, ¿quitino lo delete a quién? A Erras Miller. A mí de la mano. Yo digo que pudieron haber casteado. Ok, no el de la serie, porque ya se confirmó. que el de la serie no es de este universo del DC, o sea, ¿cómo lo digo? Es de otro alternate Earth, que no es este mismo, del DC, del Cinematic Universe, de DC. Por eso no, ahora justificaron, hicieron eso para justificar porque no lo castearon. Porque es otro Flash de otro Earth. Porque en el DC son alternative, ¿cómo es? Diferentes tipos de planeta Tierra. En el Marvel son el multiverse. Pero ya estaba ahí hablando, pero eso es un heinous personal que tiene contra Ben Affleck. Sí, ven a ver. No importa lo que se diga, no va a haber criterio que lo cambie. En el Discord puse el mejor Batman. No lo he visto este Metaverse. Bueno, con esto ya... Sí. Sí, con esto terminamos, ¿verdad? Lo que es el tema, ¿verdad? Principal de este podcast, que ahora se va con los panchos o feca y feca o right true. Así que vamos ahora vamos a hablar de qué es la que hay, que hemos estado jugando, que hemos estado haciendo. Voy a empezar yo. Estuve viendo en Netflix la serie de Shadow and Bone, que no la había visto. Está bueno. Es una serie de fantasía, ¿verdad? Y yo entiendo que es como que se puede sacar, la pueden mejorar por lo que está hecho. So, se espera, ¿verdad?, que venga otro season. A menos que Netflix la cancele, como hace todo, ¿verdad? Que aunque sean populares, las cancela lo loco. Uh-huh. Así que la terminé de ver y está bueno. Y también he estado viendo, jugando Biomutant. Me está gustando, o sea, he leído un par de reviews, ¿sabes? Como que reviews están súper disparejos, están entre altos y bajos, o sea, es como que bien diferente, o sea, como que bien variado. Una de las críticas que dicen es que el juego, pues la historia es como que bien shallow, y a mí no me molesta, sentido, ¿verdad? No hace sentido. Sí, a mí, en verdad, hace un poco sentido, whatever, pero a mí no me molesta, ¿sabes? Como que es una historia típica o genérica entre el bien y el mal, ¿sabes? Como que o salvas el mundo o destruyes el mundo, ya se acabó. Y empiezas como que de ir a hacer misiones rápido y vas aprendiendo sobre historia poco a poco y no tienes esta porquería de tanta historia que te dan antes en los open worlds o RPGs que estás 5 horas y tú todavía estás en el tutorial básicamente. Uh-huh. So, me está gustando, o sea, es un open world super sencillo, es tranquilito, vas por ahí haciendo tus misiones, es la fórmula cualquiera de un open world. No te va a volar la mente, pero tampoco te va a defraudar la mente. O sea, te va a defraudar jugar. Entretenido, punto. Nice. Ese yo lo he hecho, le tengo ojito de chapa, pero cuando esté más barato. ¿Y qué más? Y además de eso, Rocket League y Modern Warfare, pero mando. Nice. Awesome. Pues hermano, en mi caso, estuve jugando y ya terminé Fox and Forest, jueguito de la aventura de la zorra manipuladora de las estaciones del año. estuvo chévere, estuvo interesante. Me faltaron unas cuantas cositas para hacer 100%, pero bueno, era un jueguito bien, bien interesante. Si lo consiguen por ya peso, 2 pesos, y les gusta jueguito estilo Metroidvania más o menos. ¿Verdad? Cortito, sencillito, con gráfico estilo 16-bit, then go for it. Bueno, a mí me gustó bastante, está chévere, tiene collectathon, tiene boss fights, tiene unas partes que tiene, combina hasta unos levels de shmups. So, está lo más cool el jueguito de Fox and Forest. También he estado jugando mucho Knockout City. Estuvimos probando el trial, ya tenemos el full game. De verdad que el jueguito está sumamente bueno, súper divertido, ¿verdad? Es un concepto básicamente que combina lo que es dodgeball con maybe tipo, o sea, tiene, o sea, como que guardan unas esencias ¿verdad? Entre todos estos juegos tipo de Fun Splatoon, el otro que Ninjala, como que esa temática, tú sabes, así como que bien kiddy looking, pero en cuanto a la acción son bien divertidos. So, básicamente es un dodge por tirita pate de versión 2021. Tú juegas 3 versus 3. Tiene online, tiene crossplay, tiene cross save. Vas desbloqueando cosas según vas subiendo de level. De verdad que está super fun. Me hubiese gustado que los teams no fueran de 3, que por lo menos fueran de 4, maybe. ¿Verdad? Pa por lo menos, porque pues al ser 3, pues limitas que toda la que el corillo completo pueda entrar. Aunque luego tiene matches privados, tiene para hacer lobbies privados y jugar el 3 versus 3 o el modo de 4 versus 4. Ya el modo de 4 versus 4, el problema del modo 4 versus 4 es que no en el arena, ¿verdad? En el playing field, no salen bolas. Tus compañeros tienen que convertirse en bolas y tú tirar tus compañeros, ya sea cargándolos, convertirlos en bombas o ataques de cerca y cosas así. Tú sabes, es lo único, pero es divertido. Lo jugamos, lo probamos y está, el modo también está bastante, bastante cheverongo. So, de verdad que está toda la comunidad activa con Knockout City, porque creo que está bueno. Está bueno, está super fun, nos ha gustado un montón y le hemos estado metiendo. Es un jueguito que por 20 pesos, para todo lo que tiene, y cuando digo todo lo que tiene, me refiero a todas las opciones que tiene. O sea, estamos hablando, como dije, crossplay en todas las plataformas. Cross save en todas las plataformas. O sea, tiene lobbies privados. Y hasta ahora el matchmaking corre bastante bien. O sea, cosas que juegos modernos, juegos AAA, que tienen multiplayer, muchos no tienen. Y que los developers, yo no voy a hacer crossplay, muchos changuerías y muchas cosas. Y sin embargo, este jueguito sale de la nada. De la nada, porque yo no me acordaba de ese juego. Sale de la nada y tiene todos estos mega features. Y por 20 pesos, pues te paga un juego de 60, 70 pesos. Que de momento el developer te dice, no vamos a tener support para crossplay. Como que, ay, por Dios, en serio. Yo sí, participé de que ya, en esta era en la que vivimos, ya el crossplay debe ser un estándar. Ok, tal vez no crossplay. Vamos hasta ahí. Tal vez cross-save no es que sea tan esencial, pero por lo menos crossplay en esta era yo creo que ya es un must en juegos multiplayer, ¿sabes? Call of Duty, juegos de pelea, este tipo de juegos, ¿verdad? Que ya es hora. Dejar la changuería y dar más accesibilidad a la gente a jugar con quien quiera jugar y en donde quieran jugar. Así que un jueguito como este con esos features da mucho que desear de los grandes publicadores que hacen juegos y no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Arrimo, yo no sé si es verdad, yo no sé si tuviste que supuestamente habían anunciado que Borderlands 3 ya por fin iba a tener support para crossplay, pero entonces PlayStation dijo que no incluyeran crossplay en PS4, me parece que fue algo así. No sé si eso es verdad o no. Yo leí eso y yo como que, ¿en serio? O sea, de verdad que ni modo, mano. Pero sí, está jugando Knockout City, denle un try, súper bueno, súper bueno, súper fun. Y por último, ayer viernes estuve viendo el especial de reunión de Friends. Estuve viendo Friends Special Reunion, ese, el que está en HBO Max. Yo vi Friends, guys, soy culpable. I know, yo vi Friends, a mí me gustó Friends. Piensen lo que piensen, I don't care. Nos pusimos a ver el especial. Está bueno, si usted vio Friends completita, los 10 seasons, el especial está súper bueno, está bien hecho. No lloró en el especial. Yo me reí porque estaban reviviendo escenas y chistes viejos y yo me volví y me reía. Tú sabes, hay una parte bien emotiva de ellos le hicieron entrevista a personas de diferentes países porque Friends fue un fenómeno mundial. O sea, Friends se vio en un montón de idiomas, en un montón de países alrededor del mundo. Y estaban entrevistando pues personas de diferentes naciones. Y muchos de ellos estaban comentando que muchos de ellos comentaban que estaban pasando por problemas de unas depresiones bien severas. Muchos de ellos no tenían a nadie, no tenían amistades porque pues vestían de una manera o tenían una preferencia y les sacaban el cuerpo. Y esa gente diciendo como esa serie era prácticamente los únicos amigos que esa gente tenían. Como esa gente llegaban a su casa y era su compañía, porque no tenían a nadie. O sea, lo fuerte, ¿verdad? Que fue la presencia de Friends en la vida de esta persona. Eso como que me llegó como que, wow. sea, triste que haya personas que tengan que conformarse, ¿verdad?, con ver una serie de televisión porque nadie los quiere o nadie se le acerca a buscar la amistad. Entonces, esa fue una parte media tristona, pero interesante a la vez, tú sabes, de que una serie tan zángana, con chistes tan mongo, hubiese tenido tanto éxito y hubiese marcado tantas vidas de fans alrededor del mundo. So, ya, muy bueno, muy bueno. Si usted vio Friends, vean el especial, está muy bueno. Y aparte de eso, nada más, mano, nada más, nada más en la agenda. Nice, nice. Yes, sir. Bueno, por ahí no veo que haya nada así muy relevante en el chat. Odio hacia Friends. Dice Angelo que estoy jugando Subnautica. Súper recomendado, 100 sobre 10. ¡Wow! Yo no me gusta mucho Subnautica. No. ¿A quién le encanta Subnautica? Yo no soy muy de esta serie de Subnautica. Yo nunca vi Friends, ni yo. Yo tampoco. No, lo único bueno de Friends es Jennifer Aniston. Bueno, Jennifer Aniston, Courtney Cox, cuando estaba joven. Una mujer preciosa. Así que no es tanto Jennifer Aniston. Courtney Cox también en su tiempo era una mujer preciosa también, ¿sabes? Bueno, vamos al cierre de este podcast. ¡Woo! Ya que llegamos al final. Le recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y Nivel Escondido. También nos puede encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábados a las 11 p.m. También les recordamos que ya tenemos de vuelta la mercancía bacala para adquirirla en nivelescondido.com/mercancía. Y por último, la invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso, Vueladora, el señor Alex Nation, Chamaco 09, Mr. Player Juan y Sol de Vila. Sí, que Chamaco está todavía acondicionándose allá a su nueva vida ¿en dónde? En California. California, según lo que... California knows how to party. California knows how to party. Pero que Surfing dejó un comentario en Podomatic. In the city, no tengo acceso a Podomatic Surfing, mala. Lo vemos el mundo. Así que, bye, gracias por nada, Surfing. Los muchachos de la semana que viene. Lo dejo después. Bueno, yo me fui. Señores, vámonos. Mira, que Motoponku se usó la reunión full, yo también. Bueno, gente, nos vamos. Se cuidan. Bye, bye, combo. Cuba. Cuba.